La Dirección de Educación, gracias a la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano y Social, asimismo, por órdenes inmersas del honorable alcalde, nosotros estamos realizando capacitaciones a todas las unidades educativas, además de la coordinación con CEAS, ¿no? Asimismo, estamos trabajando con lo que es el Programa Nacional de Posalfabetización Yo Si Puedo Seguir, Educación para Personas Adultas Mayores de 15 años. Y pues con respecto a unidades educativas, informarte de que estamos ya en puertas con un concurso intercolegial con respecto a lectura comprensiva y escritura en las categorías del nivel inicial, primaria y secundaria. Asimismo, estamos también realizando el concurso de deletreo de palabras con participantes, esto con la participación de niños, jóvenes, adultos, además de adultos mayores. Y respecto a estas capacitaciones a docentes, ¿ya ha empezado? ¿Dónde se realizan estos cursos? Un poco que nos cuentes. Bueno, al margen de estos concursos, estamos realizando, como tú ya sabes, capacitaciones en computación a todos los docentes. Se ha abierto un sistema piloto en el Distrito 3 con la Unidad Educativa San Pablo. Y pues se ha visto de que hay necesidades en cuanto a la docencia con respecto al conocimiento en computación. Por tanto, se está trabajando con redes educativas y pues las inscripciones se están realizando acá en la Dirección de Educación en el tercer piso. Más bien agradecerte porque se puede realizar una convocatoria a través de tu emisora. Y pues invitar, ¿no?, a todos los docentes que pasen a nuestras oficinas para así nosotros realizar un rastreo de cada una de las unidades educativas y trabajar con estas de acuerdo al requerimiento. Y pues al margen de ello también como Dirección de Educación estamos nosotros haciendo la entrega de una certificación, esto gracias al municipio del Alto. En las capacitaciones, ¿qué enseñan? ¿Qué contenidos hay para los docentes? Bueno, esto es de acuerdo, como te decía, de acuerdo al requerimiento de los docentes, porque no es lo mismo trabajar con todos los distritos, ¿no? Siempre hay una diferencia, por tanto, es de acuerdo al requerimiento. Esto en coordinación con el área de informática, el cual está a cargo del ingeniero Manuel, entonces ese es el responsable de sistemas de la información. En estos cursos de computación se le enseña al docente a manejar sus computadores que han recibido de dotación gracias al gobierno nacional. Así es, como tú ya sabes, cada docente tiene en su poder un laptop, ¿no es cierto?, que gracias a la presidencia se ha otorgado y pues por tanto nosotros estamos realizando la orientación para que lleguen a manejar estos equipos. Ahora también con el satélite se viene ya aperturando varios puntos Wi-Fi, ¿no? Con unidades educativas también están coordinando para que estas señales sean recepcionadas en las unidades educativas, así también docentes puedan utilizar, porque ahorita el internet es un poco restringido, solo que acceden a ciertos puntos. Así es por eso que te decía que estamos en coordinación con el área de tecnologías de la información de aquí perteneciente a Dirección de Educación, por lo que también se está realizando acciones, ¿no? Se está tomando acciones para poder orientar mucho más aún a todos los docentes de unidades educativas. Cuéntanos un poco más, ¿no? Esta gestión ya se ha iniciado incluso con la etapa de post-alfabetización. ¿Cuántos puntos tenemos aperturados? Haremos la invitación también para que más personas puedan aproximarse. ¿A dónde incluso? Bueno, hasta la fecha nosotros contábamos ya con cuatro grupos, con cuatro grupos grandes, los cuales se han llegado a graduar tanto en alfabetización como en posalfabetización. Tenemos todavía las inscripciones abiertas, aún los puntos se están inaugurando. Ahora estamos trabajando más aún con adultos mayores, los cuales en una fecha pasada ya habíamos realizado la inauguración de 890 participantes inscritos en alfa como en post alfabetización. Por tanto, también estamos realizando la misma convocatoria, continuamos trabajando de lunes a lunes y pues invitar a cada uno de nuestros participantes que no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir, nosotros estamos trabajando con ellos. Informamos que los únicos requisitos que necesitamos son documentos personales como certificado de nacimiento y carnet. Pueden ellos venir a inscribirse o asimismo pueden inscribirse en las unidades educativas. Ahí estamos trabajando en coordinación con el director, además de los profesores de estas unidades. Y en el alto continúa habiendo personas que aún todavía no saben leer y escribir. Mira, hasta la gestión pasada tenemos la información de que había un 3% aún restante, el cual hay que alfabetizar, y pues seguimos trabajando con esto, para pues esta gestión tal vez sacar ¿no? Un cierto porcentaje. Sabemos que no va a ser el total, que no siempre va a ser cero analfabetismo debido a la migración de la población aquí en el Alto, pero pues nosotros estamos trabajando, haciendo los rastrillajes, inclusive trabajamos en puestos de venta, incluso en casas particulares. Estas personas, ¿no? ¿Dónde pueden acudir para capacitarse? Bueno, como ya te decía, tenemos puntos en todos los centros de salud, sedes sociales, unidades educativas. Además, pueden apersonarse aquí a las inmediaciones de la Dirección de Educación, Secretaría Municipal de Desarrollo Humano y Social. Nosotros nos encontramos en el tercer piso frente a impuestos internos. María Eugenia, también esa capacitación que se realiza a los docentes también no es el analfabetismo digital, no reducir esa brecha también, esa también siempre la intención. Bueno, nosotros estamos con proyecciones mucho más más sofisticadas, digamos, que lo de las planillas y demás de incorporación. Nosotros estamos planificando aún esto en coordinación con el Ministerio de Educación y asimismo ya vamos a estar con nuevos proyectos. ¿Qué proyectos más hay más adelante, ¿no? Que están en programa y que más adelante seguramente van a ejecutarse este año? ¿Qué tenemos en menú? Bueno, como te decía, ahora lo que para nosotros es mucho más importante, porque ya estamos trabajando con cursos talleres, tenemos curso taller para directores de SEAS y unidades educativas en gestión y administración educativa. Así también están los cursos de Aymara dirigido a docentes de las unidades educativas de la ciudad del Alto. También nos encontramos con los cursos de actualización docente para maestros y maestras de las diferentes unidades educativas de la Ciudad del Alto sobre el uso y manejo de laptops y estrategias de trabajo de aula, ¿no? En este tipo de trabajos nosotros vamos a trabajar con respecto a la actualización de competencias de gestión y administración, ¿no? Esto para directores de SEAS, porque educación alternativa y regular corresponde también a la coordinación con todos los SEAS que se encuentran en el municipio del Alto. ¿Algo más que desea agregar, María? Bueno, invitarlos a toda la población, en este caso a toda la población estudiantil, a toda la población que desea aprender a leer y escribir, lo que es en el programa de posalfabetización, Yo Sí Puedo Seguir, y también a todos los directores, quedan invitados a pasar por nuestras oficinas en la Dirección de Educación. Vuelvo a reiterar, nosotros nos encontramos ubicados frente a impuestos internos en la Avenida del Arquitecto y nuestras oficinas es en el tercer piso. Estamos invitando a todos los directores, a todos los estudiantes que quieren inscribirse para el concurso de lectura comprensiva y de letreo. Entonces, sin más que decir, muchísimas gracias.